Paso a Paso, el programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida. Que te susurre el viento, viaja. De todo esto tratarán nuestros programas: de conflictos, de proyectos, de malestares y bienestares, de propuestas culturales y de música también. Hola, compañeras, compañeros, buenas noches. Estamos empezando nuestro séptimo programa y a mí como presentadora me toca presentar a mis dos queridas compañeras, Silvia Seigner. Hola, Silvia. Hola, Paulina. Hola, Mirta. Mirta Kleinborg y yo, Paulina Calmewicki. Estamos y junto a nuestra jefa en la consola, la operadora, Diana Rodríguez, que sin ella no haríamos nada, sinceramente. Entonces, esperando que el programa que estamos por desarrollando ya sea del agrado y les interese, damos comienzo al mismo. Bueno, buenas noches. Acá estamos otra vez comenzando este programa y, como siempre, les vamos a recordar nuestro WhatsApp para que se comuniquen con nosotros mandando comentarios, sugerencias, reflexiones, preguntas para nuestros invitados. 11 41 83 85 99. 11 41 83 85 99. Silvia. Bueno, el tema que nos convoca hoy es las nuevas tecnologías y los vínculos. Cuando pensábamos en el tema de las nuevas tecnologías y los vínculos, Paulina dijo algo sobre Julio Verne, sobre su capacidad de imaginar tanta tecnología fantástica para su época. Y es así, Julio Verne soñó submarinos, naves espaciales, el ascensor, internet y hasta un sistema de comunicación equiparable a lo que hoy sería una teleconferencia. Este tema de las nuevas tecnologías me transportó también a pensar en otro autor, Aldous Huxley, quien, entre otras cosas, anticipó Bebés de probeta. Todos esos inventos que protagonizan las novelas de ambos fueron publicados durante el 1800 y con el tiempo se han ido haciendo realidad. Ellos describen una sociedad hipertecnificada. Efectivamente, la inclusión de las tecnologías en la sociedad ha cambiado y está cambiando nuestros comportamientos. ¿Hubiéramos imaginado hace unos años que podríamos efectuar una compra sin movernos de nuestras casas? ¿O hablar y ver a familiares y amigos a través de una camarita? La tecnología avanza a pasos agigantados. Sobre todos estos temas tan apasionantes hablaremos hoy con nuestro invitado, el licenciado Gustavo Del Chiopo, a quien Mirta va a presentar. Bueno, el licenciado Gustavo Del Chiopo es miembro activo de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, nuestra AAPPG, y ex vicepresidente de la misma, docente e investigador en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, y un gusto estar acá para charlar de estas cosas tan apasionantes. Así es. Intrigantes. Bueno, es un gusto para nosotros también. Y ya que te convocamos para conversar sobre las nuevas tecnologías y los vínculos, la primera pregunta sería, ¿a qué llamamos nuevas tecnologías? Bueno, es un tema muy amplio. La idea de nuevas tecnologías pretende diferenciar dos aspectos. Uno tiene que ver con reconocer que tecnologías hubo siempre, que el humano, el ser humano, ha producido, ha generado y se ha reinventado constantemente por y a través de las tecnologías. Y en ese caso, entonces, cuando hablamos de nuevas, tenemos que especificar un poco de qué estamos hablando. Cuando hablamos de nuevas, muchos reconocerán rápidamente de qué estamos hablando, de artefactos de los cuales hoy nos nutrimos. Sobre todo, el ejemplo más concreto es el teléfono, el smartphone, el teléfono inteligente, ¿sí? Pero también, cuando hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de muchas otras cosas en muy diversos campos, ¿no? Tanto de la ciencia como de la vida misma, ¿no? Porque si hay algo que tienen estas nuevas tecnologías es que no solo abarcan como ámbitos muy específicos como la medicina, como la ingeniería, como la biología, etcétera, sino que nos han atravesado y son mediadores permanentes de nuestra cotidianidad, ¿no? Nos servimos de ellos permanentemente y en algún sentido esto hace a una característica muy particular que tienen también, que es la vertiginosidad, o sea, la rapidez con las cuales estas tecnologías justamente se renuevan y van avanzando y nos van proponiendo también, hablando de vínculos, nuevas formas de estar con otros y de hacer con otros, otras personas, ¿no? Son los que se llaman, sin hacerlo muy difícil, los nuevos como vínculos sociotécnicos, ¿no? Digamos que están atravesados y mediados por tecnologías. Dentro de estas tecnologías, como decía, solo para nombrarlas, podemos hablar tanto de aquellas que hacen a nuestra vida cotidiana y que están mediatizadas sobre todo por la cuestión de los teléfonos, por lo que se llaman los datos, ¿no? Lo que se nombra como el dataísmo, la big data, etcétera, como también en campos muy específicos, ¿no? Como la biotecnología, con las propuestas, porque entendamos que hay algo de la tecnología, las nuevas tecnologías, que no son solamente aparatos, sino que son procedimientos, ¿sí? Tipo de, distinto tipo de procesos, y en eso aparecen cuestiones muy novedosas, muy en algún punto también muy discutidas, que tienen que ver, por ejemplo, con la biogenética, con la edición genética, uh-huh, con toda una serie de cuestiones muy controvertidas, pero que existen y están, ¿sí? Y a veces están esperando ser reguladas, ¿no? Por cuestiones que hacen a bueno, cómo las usamos y quién detenta un poco el poder, ¿no? De usarlas. Claro, son cuestiones éticas, básicamente, que me parece que todas estas tecnologías novedosas nos hacen cuestionarnos, nos interrogan continuamente acerca de qué sí y qué no se puede, se debe, se permitiría. Sí, Paulina. Sí, justamente hablando de estas técnicas de diseño, hay una gran objeción a la ética y a la moral, y además quién determina, ¿no es cierto?, su uso y dónde van a ser aplicadas. Sí, ese es el gran tema, digamos, para pasar a las experimentaciones con humanos, ¿no? Uh-huh. Es el gran tema, es la gran barrera, sentarse a discutir, porque muchas de estas cosas nos han pasado por encima, ¿no? Digamos, no ha habido tiempo para poder pensarlas, legislarlas, y en ese sentido estamos siempre como un poco relacionados con, como con evidencias demoradas, digamos, ¿no? Como cuestiones que vamos corriendo de atrás, y entonces, bueno, a veces hay que pararlas para poder pensarlas y hacer algo con ellas, ¿no? En general, con los cambios que se dan a nivel social pasa eso. En general, los cambios van más rápido que las leyes, por ejemplo. Entonces las legislaciones llegan después que los cambios ya se van sucediendo, ¿no? Así es. Ahora, una pregunta te quería hacer. El título del tema de hoy es las nuevas tecnologías y los vínculos, ¿no? ¿Cómo consideras vos y cómo dirías que influyen las nuevas tecnologías en los vínculos familiares, en los vínculos de pareja, en los vínculos en general, ¿no? Entre amigos, todo tipo de vínculos. Quizá una primera cuestión a plantear y a dejar un poco clara es que la relación con las tecnologías, o al menos a mi gusto, la posibilidad de relacionarse con las tecnologías no debe partir ni del rechazo ni de la fascinación, ¿no? Por ellas, ¿no? Tiene que haber un ni rechazo ni fascinación. Eso marca un medio, digamos, en el cual podemos tomar ciertas virtudes, ciertas posibilidades, ciertas expansiones, cierto enriquecimiento, ¿no? De las tecnologías, y esto se da en los vínculos, claramente, en la posibilidad de vincularse de distintos modos, a distintas distancias, ¿no? En distintos tiempos, etcétera, etcétera. Como también ciertas dificultades, donde el enriquecimiento pasa a ser un poco dependencia, ¿no? De esos mismos medios, de esos mismos artefactos, etcétera. Cuando la disponibilidad pasa a formar parte de una especie de control, ¿no? En esto se da mucho en los vínculos, en las parejas, ¿no? Del control del otro en relación a si se conectó, si no se conectó, si me contestó, si no me contestó. Estoy hablando, si tardó mucho, ¿no? Si tardó mucho, ¿qué estará haciendo? ¿Cómo me quiere? Si me contesta. ¿Cómo rápido, me contestó? ¿No? Si me contestó con palabras o si me contestó con un emoticón. ¿No? Claro, o sea, por un lado es una expansión de posibilidades, sí, clara, sí. Pero bueno, también esto, digamos, la tecnología no obliga a que uno se comporte necesariamente de un modo, entonces las personas también tienen distintos modos, ¿no? Cada una en su singularidad, de vincularse con la tecnología, en esto que estábamos hablando recién, con los tiempos de espera, etcétera, etcétera, que uno, si trabaja, ¿no? En nuestro rol de psicólogos, tiene que también poder ponderar y poder, ¿no? Explicitar al momento de hacer algún tipo de comentario. O sea que, de como, como en todo, el problema está en el uso que se le da a las cosas, ¿no? Por ejemplo, los youtubers, ¿no? Que dicen que tienen los famosos, qué sé yo, 800.000 seguidores, por decir un número así grande. ¿Eso produce algún efecto en el que tiene a los seguidores? ¿Dónde lo, o sea, en el lenguaje nuestro, hace sujeto, lo marca? ¿Qué efectos produce eso? En realidad hice algo un poco paradójico, ¿no? Porque por un lado, uno, digamos, la persona, hoy sabemos que vivimos una época de exposición, donde yo soy, si soy visto, si soy reconocido a través de los me gusta, a través de una serie de cuestiones que refuerzan mi propia personalidad, mi propia identidad, ¿no? Como, en ese sentido, uno lo que podría cuestionar ahí es cuál es la consistencia de esas, ¿no? De esas interacciones, ¿no? Como es lo que se dice muchas veces, a veces depende de dónde se mire, ¿no? Pero se dice si son puros son contactos y no vínculos, son conexiones y desconexiones, pero no relaciones, ¿no? Porque no tienen una duración significativa en el tiempo. Pero hoy se da, digamos, lo que en otros momentos podían ser otro tipo de figuras. Hoy, bueno, los youtubers ocupan un lugar de, ¿no? De ídolos y de reconocimiento, pero ya no tanto, uno puede decir con mayúscula, porque hoy gran parte del reconocimiento viene de los pares, de la comunidad, de los pares de, ¿no? De la red social, de los pares de... Pero bueno, digo, eso tiene, digamos, arma cuestiones que hacen a la identidad de las personas. En todo caso, uno podría ahí interrogar cuál es la consistencia, ¿no? Porque, digamos, la persona puede estar muy sola, ¿no? Y a la vez muy bien rodeada de contactos, de miembros que participen de la misma red y demás, pero eso no garantiza que no deje de estar sola, ¿no? Claro. Y ¿cómo se utilizan estas nuevas tecnologías en los tratamientos psicológicos? ¿Se usan? ¿Vos los usás? ¿Cómo resultan? Sí, digamos, a ver, ahí hay como dos planos, ¿no? Uno diría que se usan como nosotros nos manejamos en la vida misma, en el contacto con los pacientes, a través del teléfono, de WhatsApp y demás, para coordinar horarios, para, ¿no? Para charlar algunas cosas, para escribirse, etcétera, etcétera. Eso es un aspecto. El otro aspecto es si estamos en condiciones de armar una terapia a través de alguna de estas tecnologías, para decirlo así rápidamente, pensemos en Skype, ¿no? Una videoconferencia, una posibilidad de estar en contacto con el otro a través de la, digamos, de la mirada, de poder verlo y poder escucharlo. Esto se puede dar tanto, como digo, a través del verse y escucharse, a veces solamente a través del escucharse, pero sí, se usa. Y ahí también vuelvo a abrir como dos aspectos. Uno es pensar una terapia exclusivamente, la mayor parte del tiempo, diseñada para hacer a través, para hacerla, realizarla a través de Skype, que esto tiene que ver con quizá personas, pacientes que están en el exterior, en otro tipo de localidades, y que entonces es el medio para poder realizarlo. Y el otro aspecto, que es un poco más, digamos, que tiene que ver con situaciones específicas, que es cuando la persona que viene y asiste al consultorio para desarrollar la terapia, por distintas razones no puede concurrir. Sea esto situacional, por una cuestión climática, como puede ser por un reposo frente a una enfermedad, una situación de reposo obligado por un embarazo y demás, donde ahí también aparece la posibilidad de llevar adelante la sesión, en ese caso, a través de los dispositivos, y eso permite una continuidad que de otro modo no se daría. Creo que es importante, ¿no?, que la gente que nos escucha y que no es profesional pueda saber que existen estas opciones. Claro, porque a veces hay gente que por ahí piensa, bueno, yo vivo lejos o estoy lejos de un centro urbano, me gustaría tratarme con tal o cual, pero no puedo llegar. Y la verdad es que desde este punto de vista la tecnología colabora mucho en que esto se pueda llevar a cabo y que mucha gente que estaba aislada por distintos motivos en este aspecto pueda tener formas de conectarse y de acceder a este tipo de tratamientos, ¿no? Sí, ahí lo que hay que tener en cuenta es que, digamos, como siempre se dice y decimos, ¿no?, es el caso por caso, ¿no? Así quiero decir, es. No todos los pacientes ni no todas las situaciones con pacientes son proclives a ser llevadas adelante en, digamos, mediatizadas. Así es. Por los dispositivos, ¿no? Como eso hay que siempre tenerlo en cuenta, porque a veces, bueno, uno puede decidir que no es posible o que no es posible seguir así, o que durante una serie, ¿no?, de entrevistas elegiría algún otro método o derivaría, sugeriría, ¿no?, a otra instancia, a otro tipo de intervención. Seguro, seguro. Bueno, hacemos una breve pausa, sí, ¿no?, y después muy interesante continuamos para continuar luego. Y bueno, vamos a hacer un corte con un tema musical de Isabel y Ángel Parra, Cuartetas por Diversión. Miren qué diablo el vinacho hecho con agua y romero. Miren qué diablo el vinacho hecho con agua y romero. Se me sube a la cabeza como si fuera sombrero. Cantando me iré, silbando me iré. Cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré. Cantando lejos me consolaré. Esa mujer está loca, quiere que la quiera yo. Esa mujer está loca, quiere que la quiera yo. Que la quiera su marido, él tiene la obligación. Cantando me iré, silbando me iré. Cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré. Cantando lejos me consolaré. Me gusta ver a los pobres cuando están enamorando. Me gusta ver a los pobres cuando están enamorando. El sombrerito a los ojos y las hilachas colgando. Cantando me iré, silbando me iré. Cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré. Cantando lejos me consolaré. Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto. Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto. se arregla fácil, muchacha. Me saco este y me pongo otro. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta. Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta, haciéndose la coqueta con Santo Tomás de Aquino. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Se me han acabado las coplas y voy a mandar a traer. Se me han acabado las coplas y voy a mandar a traer. En mi casa tengo un árbol que de coplas se ha de querer. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida con... Paso a paso. El programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Vamos por un camino. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida. Deja que te susurre el viento. Todos los lunes de 21 a 22 horas. Bueno, acá estamos de nuevo y antes de continuar con la entrevista con Gustavo del Chopo, les voy a recordar nuestro WhatsApp, 11-41-83-85-99. Repito, 11-41-83-85-99. Y nuestra página, para todos los que quieran tener información sobre la institución, que es aappg.org.ar. ¿Hay mensajes? Hay mensajes. Tenemos dos mensajes. El primero no dice quién es, pero lo vamos a transmitir igual. La pregunta es si hay ventajas o desventajas en estos tratamientos por Skype comparando con un tratamiento presencial. A ver, respetando la pregunta, pero variándola un poco, yo no numeraría ventajas y desventajas porque eso es un poco relativo, ¿no? Me parece que en todo caso uno puede pensar en diferencias entre un modo y otro, y en ese sentido me parece que hay diferencias que son obvias, que tienen que ver con, por ejemplo, los sentidos en juego en una instancia y en otra. En una hay unos sentidos que no están en juego y en otras y en la otra sí, pero sobre todo digo esto porque si no se tiende mucho a pensar que lo bueno y donde todo sucede mejor es, ¿no?, en la instancia que se da cuerpo a cuerpo, ¿no?, digamos la instancia presencial, y se tiende a pensar que no estaría en juego algo del orden del cuerpo, la corporalidad vía Skype. y no hay modo de que no esté en juego algo del orden del afecto, de los sentimientos, de las emociones, y que se activan de modos también muy novedosos a través, ¿no?, del medio que sea, en este caso de Skype. Entonces diría, hay diferencias que tienen que ver con ciertos procedimientos. Hay veces que paradójicamente las personas se disponen de un modo mucho más cómodo, uno los encuentra en el ámbito de su casa. Hay situaciones donde, en lugar de llegar y conocer el consultorio, cuando es a través de Skype, tienden a mostrar los ambientes de su casa o el ambiente donde están y relatan un poco su propio medio. Y en ese sentido, digo, me parece que no iría por el lado de ventajas y desventajas, porque eso nos lleva en general a elevar algo y dejar algo por debajo de ello, ¿no? Entonces, sí hay diferencias y matices, e insisto que también tiene que ver con potencialidades que se van desarrollando y que también, como decía antes, hay que pensarlas en su singularidad, ¿no?, en distintos momentos de un mismo proceso terapéutico y también con distintos pacientes. Vos decías recién, hablabas de los sentidos que se juegan en un caso y en el otro. ¿Podés explayarte un poco más en eso? Claro, porque tenemos un sentido, digamos, auditivo, un sentido visual en juego a través del Skype. No tenemos la posibilidad del saludo, ¿no?, al llegar, no tenemos olores, no tenemos, ¿no?, digamos, hay una serie de cuestiones que no, que no están en juego y que en definitiva son información, ¿no? Son información de distintos tipos. Bueno, en un dispositivo, el dispositivo virtual, hay sentidos que no están. Lo cual no quiere decir que no sean sentidos que no se puedan, como decía, activar a través de la palabra, a través de sensaciones, a través de... Es muy importante a veces poder percibir cierta gestualidad y la propia, ¿no? Porque en general, cuando uno hace este tipo de terapias por Skype, tienen pantalla, o en la mayoría de los casos, yo tiendo a hacerlo así, ¿no?, al paciente, a la otra persona, pero a uno mismo, ¿no? Y entonces también uno va viendo el impacto, a veces en el rostro, en los movimientos, ¿no?, en el acercarse, alejarse, el impacto de las palabras del paciente o lo que nos va generando. Y a veces también es importante una cara, una gestualidad por parte nuestra que tienda a la contención, que tienda, ¿no?, al entendimiento, que tienda a la perplejidad, ¿no?, que genere también efectos en el paciente puntuales o que nosotros consideramos en ese momento significativos, ¿no? Pero bueno, es cierto que hay sentidos que no están en juego, ¿no? Entonces ahí hay una información que no pasa a componer, ¿no?, como esa escritura de la sesión o ese texto, como solemos decir, ¿no? Pero esto de partida, pero no nos dice acerca de lo que va a suceder o no va a suceder. Claro, ¿no? Y además surgen otras cosas en esa situación, ¿no? Claro. Faltan algunas, pero surgen otras que no se darían en un frente a frente presencial. Claro, por eso a mí me gusta hablar de nuevas presencialidades, ¿no? Digamos, nuevos modos de estar presentes, ¿no? Digamos, tanto del paciente a través de Skype como en sesiones en las cuales estamos trabajando con el paciente delante o con la pareja delante o la familia delante, y aparecen otros a través de lo que escribieron en el celular, aparecen otros a través de un video diciendo cosas. Bueno, ahí es, ¿no?, una discusión pensar si eso es como en ausencia o en presencia, en el sentido de una nueva presencia, una nueva modalidad de estar presentes en la sesión, ¿no? Entonces, bueno, pues es una discusión más profunda y no más amplia, ¿no? Gustavo, vos hablabas recién del tema de los sentidos, de los sentidos que no están presentes en la relación del terapeuta con el paciente en el caso de un tratamiento por Skype. ¿Y cómo se daría esto y qué pensás de esta falta de los sentidos que no están en cualquier tipo de relación a través de WhatsApp o de los mensajes o de las pantallas, ¿no? O de Skype también, pero en otro tipo de vínculos que no sea el vínculo terapéutico. Bueno, en realidad las tecnologías se las han ingeniado para encontrar un modo de ponerlos en juego, aunque no sean, ¿no?, bajo las mismas condiciones. Pensemos los emoticones, pensemos, ¿no?, digamos, todas estas cuestiones que hacen a la posibilidad de dar cuenta de una emoción, dar cuenta de una afectación, dar cuenta, ¿no?, de un sentimiento, que acompaña el texto, ¿no? Escrito, que el texto escrito también moviliza, produce, etcétera, etcétera. Este, y toda la proliferación de emoticones y la escritura a través de emoticones, digamos, justamente intenta dar cuenta de estas cuestiones que quizás no se dan de otro modo. De todos modos, bueno, ¿no? Ahí hay muchas más cuestiones para pensar que tienen que ver con justamente esto, ¿no? Cómo circulan las emociones y los afectos a través de los distintos dispositivos. En este caso, como decíamos, lo más usual es los teléfonos. Pero también cómo pasan esas, digamos, esos ámbitos, el ámbito de del informático, de la tecnología y sobre todo de los datos, los mensajes, también hacer los ámbitos donde finalmente se deciden cosas, ¿no? Digamos, o donde se decide que algo efectivamente ocurrió, ¿no? Y esto lo escuchamos mucho en la vida cotidiana y con los pacientes, donde dicen, bueno, cortamos, pero no me bloqueo en Facebook, ¿no? Bueno, ¿no? Cortamos por WhatsApp, ¿para qué nos vamos a juntar? Etcétera, etcétera, ¿no? Donde pareciera que el cuerpo a cuerpo ya no tiene aquella relevancia que tenía para nosotros, que había que hablarlo, había que decirlo en la cara, había que juntarse, había que... Ahora las cosas parecen que, aun cuando hayan sucedido cara a cara, se deciden también en ese otro ámbito, ¿no? Que es el de las redes o... Acá hay un mensaje que tal vez que me parece que tiene que ver con lo que venimos hablando. Es de Daniel, que dice: recién me engancho y quizás ya se habló. ¿Es posible que las nuevas formas de comunicación modifiquen también las viejas relaciones presenciales? Digo, porque a veces parece que estamos con personas que a su vez están con otras a través de redes virtuales. A ver, hasta donde puedo entender la pregunta, me parece que hoy claramente las presencias, nuestras presencias, las presencias, ¿no?, como de nosotros mismos, no lo quiero decir muy difícil, pero no están como unisituadas, ¿sí? Digamos, uno está presente de diversos modos a través de distintas modalidades, con lo cual son como presencias como compuestas o plurisituadas, digamos, ¿no? Entonces, porque uno no podría, cuando uno le dice a su hijo, pero estás escuchándome o estás con el celular, y probablemente esté escuchándome y esté con el celular, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, que se llama el multitasking y todas estas cuestiones, uno pensaba que, bueno, uno como la disposición en las aulas, había que mirar para adelante, concentrarse, hacer una cosa a la vez, todo este tipo de cuestiones que sabemos que el cerebro tiene capacidad de, digamos, disponerse en múltiples tareas, solo que nosotros lo teníamos como adiestrado de un modo particular. Entonces, yo diría que sí, modifican, digamos, estas nuevas modalidades, ¿no?, de presencia, modifican, ¿no?, las presencias reales o presencias a las cuales estábamos acostumbrados, ¿no? Como sí, ya tenemos que aprender un montón de cosas. Mira, me sugirió algo que tiene que ver en lo que llegó este mensaje firmado por Daniel, algo que tiene que ver con lo generacional. Como, bueno, vos sos más joven, me voy a poner en lugar de él y decirle: yo veo matrimonios grandes que están comiendo y están cada uno con su celular, y cada uno ve su celular. Entonces ahí también entró la tecnología de una manera X. Creo que ahí los generaciones, o sea, el recurso tecnológico se ve que ingresa, ¿no es cierto? Se lo apropian y están ahí cada uno. Yo muchas veces me preguntaba, ¿equivale al diario? ¿Viste? Cuando dice están aburridos. No sé si están aburridos, pero algo de marca ingresó. Sí, digamos, lo generacional tiene que ver, a veces marca diferencias en los usos que se hacen, ¿no?, de los dispositivos, pero está claro que, digo, hoy por hoy estamos, como se dice, como hibridados, digamos, ¿no?, con todas las tecnologías, y no hay modo de abstenerse en relación a eso. Sí, lo que se genera es cuáles son las condiciones para justamente poder suspender provisoriamente ese contacto, poder hacer una pausa, etcétera, etcétera, ¿no? Como en ese sentido, me parece que lo que vos decías es, uno se ve tentado a pensar que esto no sucedía, pero lo que pasó es que ahora se individualizaron los artefactos, pero la familia frente al televisor, digamos, también había penetrado, digamos, ahí en esa la intimidad de lo familiar, una tecnología, solo que en general eran aparatos que se compartían y que generaban algún tipo de encuentro. Hoy por hoy la diferencia es que cada uno tiene el suyo, entonces no hay esa cosa de todos mirando hacia un mismo lugar, sino cada uno en la suya. Tenemos acá una consulta de Delia de Ramos Mejía, que dice: ¿qué se puede hacer con los adolescentes que no quieren salir del celular? ¿Hay que consultar? Mi hijo no lo deja ni para dormir, se duerme a las 4 de la mañana y después no puede ir a la escuela. Interesante pregunta, muy actual. ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos el celular? ¿Se lo apagamos? Qué difícil, ¿no? Sí, hoy la verdad que pensar en sacar el celular es, ¿no? Este, dicho así mal y pronto, es como amputar una parte, ¿no? De nosotros mismos, en este caso de los adolescentes. En general lo que se tiende a pensar es, tanto también con los chicos más chicos, cuando uno habilita el uso de las pantallas, es el cómo, no tanto el qué, digamos, no tanto que tengan o no tengan, como que si eso los dejara fuera o los hiciera entrar a un mundo del cual no hay retorno, sino el cómo, porque si yo le doy la pantalla a mi hijo para no ocuparme de él, es una cosa, ahora si se la doy, pero puedo compartir con él, preguntarle, indagar, ¿no? Porque las pantallas, como dijo alguien, son fuentes de lo que llamamos nosotros subjetivación, quiero decir, generan, ¿no? Este, saberes, conocimientos, etc. Entonces el tema es poder acompañarlos. El tema de los adolescentes es un poco más complejo, porque bueno, digamos, el adolescente en su mundo antes de los celulares podía pasar por otro tipo también de prácticas de encierro, que a veces es necesario y a veces hay que, bueno, evaluar si ese encierro, esa vuelta a su mundo interno, este, requiere de algún tipo de intervención distinta, porque bueno, empieza a cortar el tema, digamos, si yo tuviera que decir algo, bueno, habría que ver también, ¿no? Si ese uso del celular tiene que ver con estar en contacto con otros, si no, si no, este, me parece que hay que evaluar cosas ahí antes de tomar decisiones drásticas, y en todo caso también evaluar otro tipo de signos o de, ¿no? De cuestiones que nos hagan pensar en, bueno, si la está pasando bien, si no la está pasando bien, si está sufriendo, si, exacto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro, forma parte de una evaluación más general que si está mucho tiempo con el celular o no, ¿no? Que sino que otros aspectos de su vida están siendo afectados, en todo caso, más allá de quedarse despierto hasta las 4 de la mañana. Si además de no ir a la escuela pasan otras cosas, ¿no? Que no se encuentre con amigos, que no vaya a jugar al fútbol, no sé. Como bien dijo Gustavo, en la singularidad del caso por caso, ¿no es cierto? Y no generalizar y dar indicaciones al voleo, ¿no? Así es. Bueno, siempre el caso a caso. Y paso a paso. Bueno, entonces vamos a hacer una breve pausa y luego volvemos. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. En el Centro Asistencial de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo ofrecemos tratamientos individuales, de pareja, familiares y grupales. También talleres para padres y para adolescentes, talleres y asesoramiento para docentes y orientación vocacional individual o grupal. Informes de lunes a viernes de 9 a 17 horas en La Valle 3584 o telefónicamente al 4862-6818 y 4862-6848. Bueno, vamos a anunciar ahora las actividades de la APPG para esta semana. Mañana, martes 19, de 10 a 11 y 30, se realizará un plenario abierto del Centro Asistencial, cuyo tema es Atención para la Salud de las Personas con Cambio de Género. a cargo de la doctora Lucila Mangas, que es jefa de cirugía del Hospital Ramos Mejía. La entrada es libre y gratuita y solo para profesionales. También mañana martes a las 20 horas se presenta en un encuentro coral el Coral Resonancias, que es el coro de la PPG. Esto será en la parroquia de la Inmaculada Concepción, ubicada en José Cubas 3599. Entrada libre y gratuita. El miércoles 20 a las 14 horas habrá una conferencia virtual con el tema Del gesto a la palabra, modelos y estrategias de intervención en los problemas de la comunicación y el lenguaje. Estará a cargo de la doctora Mariela Resches. Esta actividad es también solamente para profesionales y es arancelada. Bueno, esta semana viene muy nutrida, viene en la asociación, porque el jueves 21 a las 19:30 se presenta en nuestra institución, también con entrada libre y gratuita, el libro Escuchar las infancias, obra compilada por Miguel Ángel Toyo, y en el que intervienen muchos autores que han escrito sobre este tema. El viernes 22 a las 12 horas, en nuestro espacio científico Pensando lo Vincular, se presentan Leticia Glosser Fiorini e Irene Meller, que van a hablar sobre feminismo y psicoanálisis. También la entrada es libre y gratuita para profesionales. Bueno, y ahora Paulina nos va a introducir en el nuevo bloque Disparadores. De los disparadores. Bueno, voy a leer la biografía de una ya conocida y querida nuestra, que es la escritora Ana María Yúa, y antes de que leer el microrrelato, un poco de la biografía para tenerlo actualizado. Nació el 20, Ana María Yúa, que de ella estoy hablando, nació el 22 de abril de 1951 y obtuvo tempranamente premios. Es multipremiada. Bueno, voy a leer primero un poco su obra, que no da cuenta de todo porque si no me como el programa y acá no el tiempo apremia, tenemos que comprimir. Entonces, escribió el libro de los recuerdos, Periódico Judío, Las cosas que odio, Noche de miedo, La muerte como efecto secundario, y sobre todo microrrelatos, que los compiló después en un libro y le valieron el premio de la microficción de México, que es una categoría especial y que ella ha accedido y ganado. También es ganadora del premio Conex de Platino y escribió una novela, Los amores de Laurita, que se convirtió en película. Con lo cual, los dejo con Silvia, que va a leer algo para comer. Silvia. Bueno, algo para comer. Tres hombres salieron juntos de viaje. El camino era largo y cansador y no habían llevado provisiones. De pronto encontraron una monedita tirada en el suelo y los tres empezaron a discutir sobre lo que querían comprar. «Yo quiero algo dulce para comer», dijo el primero. «Bueno, si es por eso, yo quiero varias cosas dulces para comer», dijo el segundo. «Yo solo quiero algo que me quite la sed», dijo el tercero. Viendo que pasaba por allí un sabio derviche, le pidieron que los ayudara a tomar una decisión. ¿Cuál de los tres debía satisfacer su deseo? El derviche, antes de responder, pidió ver la moneda. En cuanto la tuvo en sus manos, fue hasta una tienda cercana, compró un racimo de uvas y lo repartió entre los tres. «Algo dulce para comer», dijo el primero. «Y más de una cosa», dijo el segundo. «Esto es lo que necesitaba para pagar mi sed», dijo el tercero. Bien. Y acá terminó el cuento. Bueno, a mí me hace pensar en dos palabras que se contraponen: individualismo. Ajá. Y solidaridad. O sea, los tres primeros se manifestaban su deseo individual de lo que quería cada uno y qué harían con esa moneda, sin pensar en los otros dos, mientras que el sabio pudo encontrar una manera de satisfacer a los tres con, teniendo en cuenta el deseo de los tres, ¿no? Pero pensando en que todos terminen satisfechos sin privilegiar a uno por encima del otro. Uh-huh. ¿Querés hablar? A mí me evoca, quizá porque escribí algo de la biografía, que cuando uno escribe un micro relato, habla del macrocosmos también, porque estas tres personas en un momento podían haberse peleado y de golpe ahí hubo una componenda, ¿no es cierto? Y hubo una solución que dio cuenta de que cada uno podía satisfacer algo a cambio de renunciar también a algo, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo de los que estamos aquí? Me parece que... Bueno. Les comento algo que dice Ana María Ayúa misma al terminar el cuento, porque en todos los cuentos, por lo menos de este libro, que se llama El libro del ingenio y la sabiduría, hace algún comentario y dice que este cuento hace referencia, dice otras cosas, ¿no? Pero dice que hace referencia a una sabiduría práctica, útil en la vida de todos los días, en la vida uh-huh. cotidiana, ¿no? Perfecto. Bueno. Muy bien. Perfecto. Bueno, y nuevamente... ¿Querías decir algo vos? No, pensaba en esto que decía Mirta de la solidaridad. Uh-huh. Y una cuestión para poder pensar, las redes sociales, por ejemplo, tiene que ver con también estos efectos posibles de composición de colectivos o de comunidades, como también lo hemos sabido por la historia reciente, de manifestaciones Ajá. y demás expresiones que hacen a generar, ¿no?, también condiciones solidarias, así como, bueno, pueden tener otros destinos uh-huh. también y no siempre, ¿no?, deseables, uh-huh. pero hay algo de una solidaridad específica que se da a través de las redes, que es un nuevo medio por el cual es gestionar ese tipo de fenómenos, sí, ¿no?, sí. que hacen a lo humano. Que lo estamos viendo muchísimo últimamente. Hoy en día. Sí. Uh-huh. Los colectivos, los famosos colectivos. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Ya que estamos acá en la colectiva, bueno, y ya que estamos en la colectiva, vamos a hacer una breve pausa para informar sobre nuestros posgrados en la asociación. Si sos profesional de salud mental o de otras disciplinas, si sos docente o trabajás con grupos, te proponemos algunos de nuestros posgrados. IPCB, que es nuestro instituto de formación. Nuestras diplomaturas, diplomatura en vínculos y diplomatura perspectiva vincular en educación. Ambas en convenio con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, y el programa de coordinadores grupales. Informes e inscripción en la Valle 3584, de lunes a viernes de 9 a 17 horas o telefónicamente al 4862-6818 y 4862-6848. Bueno, entonces estamos entrando al bloque de, los disparadores, ya, las recomendaciones. Bueno, entonces, la recomendación de hoy estaba pensando cómo lo organizo, porque se me ocurrió un comentario de un libro que es de casi 500 páginas, pero decidí empezar por una pequeña biografía del autor y que da cuenta un poco de la idea, por lo menos, de ponerla circular como para que pensemos algo sobre este importante texto. Bueno, Yuval Noah Harari nació en 1976, hijo de padres libaneses laicos con raíces en Europa Oriental. Se especializó en historia medieval en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se doctoró en la Universidad de Oxford y de ahí pasó a otro campo más amplio, el de la historia del mundo, dándole más desarrollo a los procesos macrohistóricos. Su obra De animales a dioses, breve historia de la humanidad, y Homo Deus, en el cual presentó a su marido y también gerente. En el 2018 llevaba vendidos más de 15 millones de libros, 750.000 en español. Convertido en el pensador más leído del mundo, en el 2018 dio 21 lecciones para el siglo XXI. Trata temas tales como inmigración, calentamiento global, terrorismo, fake news, las cuales contienen todas estas conferencias que dio, fuertes críticas al pensamiento y al orden neoliberal. Ahora el comentario para Paso a Paso del libro de Harari, De animales a dioses o breve historia de la humanidad. En este texto, que es del 2013, de casi 500 páginas, el autor se pregunta por qué sobrevivieron los Homo sapiens, o sea, nosotros, bueno, más o menos. Sapiens lo llamará él así familiarmente, porque es así, tiene ese estilo, a lo largo de la obra, y la respuesta no se hace esperar, porque se unieron, se agruparon, diríamos, en APPG, y de ese modo pudieron sobrevivir y evolucionar a lo largo de más o menos 70.000 años. Humanidad que evolucionó fabricando desde el principio, como dijo Gustavo, utensilios, o sea que la tecnología estuvo presente, que eso los hizo distintivos. ¿Y qué más? El lenguaje, por supuesto. Bueno, fabricaron herramientas que fueron evolucionando, al igual que la comunicación y el lenguaje, que se hizo enorme, con características propias en los distintos lugares y a través del tiempo, y a través también del lenguaje y otros recursos que fueron adquiriendo, crearon ciudades y reinos, llegamos a creer y a confiar en el dinero, en dioses, en naciones y en libros, y también en los derechos humanos. Establece desde su punto de vista tres revoluciones de nuestra especie. La cognitiva, que es la primera, que dice que es la fabricación de herramientas y el fuego. La agrícola y la científica. También con la ayuda de otros saberes diversos, como la biología, la antropología, la paleontología, la economía, fue enorme el avance, y aún así se mantiene la pregunta: ¿hemos ganado en felicidad a medida que avanzó la historia? ¿Podemos hacer algo para el futuro? Porque el autor sostiene que si bien el sapiens progresó, a su paso hubo desde la hora cero siempre depredaciones causadas ahí donde llegara. Poco considerado con los otros animales y plantas, el uso del fuego terminó con muchas especies. Entonces ahora que la nanotecnología, la inteligencia artificial, lo ponen prácticamente ante logros impensados, se sigue preguntando, ¿para qué y para quién? ¿Podemos hacer algo en este orden para el futuro? Y esboza la siguiente e inquietante y también provocativa cuestión. No es que deseemos convertir, en qué deseamos convertirnos, sino en qué queremos desear. Bueno, muy gracias, Paulina. Ya te dije que me lo tenés que prestar para mis vacaciones. Ya te dije que sí, que está prometido. Bueno, y estamos llegando a los últimos minutos de nuestro programa. Queremos comentarles que en el próximo programa nos va a visitar Daniel Weisbrot, psicoanalista, miembro de nuestra institución, para hablar sobre el paso del tiempo en las parejas. Nosotras nos vamos despidiendo. Te agradecemos, Gustavo, sí, muchísimo tu presencia aquí. Bueno, gracias a ustedes. Un placer, muy muy interesante estuvo. Y bueno, nos despedimos. Nos despedimos, Silvia, con un tema musical. Paulina, sí, Liliana, nos sí. despedimos hasta la próxima. Y nos despedimos musical. Con un tema musical, Todo cambia, por Mercedes Sosa. De eso estuvimos hablando todo el programa. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño. Y